compa. Hombre, este bailecito tan bueno, ¿cómo se llamará, hombre? Ahí lo ve usted, ahí lo vamos viendo. Ayer me fui de parranda con la hija de don Arturo y quería que yo le diera ligerito por él. Al que le gusta le sabe. Y después me fue diciendo que quería tocar marimba y le dije yo le enseño y le toqué huilachi. Al que le gusta le sabe. Contenta le decía, yo quiero tocar trompeta, ni corto ni perezoso, le toque juelas. Al que le gusta lo sabe. Y como estaba bailando, llevando muy bien el ritmo, mi negra tan descarada, me fue agarrando del sí. Al que le gusta lo sabe. Ayer me fui de parranda con la hija de don Arturo y quería que yo le diera ligerito por él. Al que le gusta le sabe. Y después me fue diciendo que quería tocar marimba y le dije yo le enseño y le toqué vuela. Al que le gusta le sabe. Muy contenta me decía que quería tocar trompeta, ni corto ni perezoso, le toqué huilas. ¿A qué le gusta saber? Y como estaba bailando, llevando muy bien el ritmo, mi negra tan descarada, me fue agarrando del sí. Ay, que le gusta, le sabe.